Sintonizas Territory Mac. Esta semana Apple también ha actualizado sus herramientas de producción y postproducción de vídeo. Y ahora vamos a hablar de ello. Conectamos en Madrid con Pedro Alvera, editor de FinalCutPro.es. Buenas tardes, Pedro. Llama, muy buenas. Comenzamos hablando de las novedades, pero atención, amigos, porque Pedro luego nos recomendará plugins. Bien, pues por un lado, recordar que esta semana ha habido actualizaciones de Final Cut Pro 10, de Compressor y de Motion. Nada importante en cuanto a mejoras, simplemente añaden en las tres herramientas soporte para los nuevos MacBook Pro con Retina Display, además de, por ejemplo, en Final Cut Pro 10, mejoras en su uso con los sistemas Sun. Además de eso, nos gustaría hoy recomendar una serie de plugins que podemos instalar para acompañar a Final Cut Pro 10 y que nos pueden ayudar mucho a mejorar nuestros vídeos. Un clásico y un viejo conocido en los editores y postproductores es Magic Bullet Looks, de la empresa Red Giant Software, que es en esencia un lote de herramientas de tratamiento de imagen para dar unos acabados, unos aspectos, unos looks estéticos muy peculiares. Se caracteriza porque tiene una interfaz propia, se carga dentro de Final Cut Pro y esa misma interfaz, una vez que te lo aprendes de una manera muy sencilla, puedes utilizarlo luego en After Effects, en Avid, en Premiere, en otras herramientas en definitiva. Otros plugins no son unos plugins en concreto, pero sí un gestor de plugins, que es FX Factory, de la empresa Noise Industries, que lo que ha hecho es, digamos, que llegar a acuerdos con otros fabricantes de plugins para aglutinarlos todos en su propia aplicación, de tal modo que tú te descargas gratuitamente FX Factory y luego desde su aplicación, desde FX Factory, vas activando los diferentes plugins reales, por ejemplo los de Dashboard para hacer estereoscopía en 3D, algunos para hacer curvas de color, etc. Hay una grandísima colección de plugins, la mayoría con unos resultados muy buenos. Por último, entre nuestros preferidos, nos gustaría recomendar una serie de plugins gratuitos, tanto para Final Cut Pro 10 como para versiones anteriores, que desarrolla Alex Goldner, que se hace llamar Alex 4D, Alex 4D. Veréis que tiene una serie de efectos gratuitos, muy socorridos la mayoría y muy prácticos, para mejorar nuestros vídeos. Y nada, y todo esto y mucho más en FinalCutPro.es.